ausencia me causa pena. Tengo ganitas de verte, ay, ay, ay. Otro tiene la fortuna de estar mirando tus ojos. Dice un antiguo refrán que la ausencia causa olvido. El refrán se equivocó, pues tu partida aumentó mis ganitas de besarte. Tengo ganitas de verte, ay, ay, ay. Tengo ganitas de hablarte, ay, ay, ay. Tengo ganitas, mi cielo, de tener tu calorcito. Tengo ganitas, mi cielo, de tener tu calorcito. Que la ausencia causa olvido. El refrán se equivocó, pues tu partida aumentó mis ganitas de besarte. Tengo, tengo, tengo, tengo ganitas de verte, ay, ay, ay. Hablarte, ay, ay, ay. Tengo ganitas, mi cielo, de tener tu calorcito. Tengo ganitas, mi cielo, de tener tu calorcito.